Esta canción es para todas las mujeres que todavía no encontramos un puto lugar seguro en el mundo. Me levantó el frío en tu mirada, una tormenta que presentía. Fueron 2500 días juntos construyendo ruinas. Junto a ti crecimos el jardín. Junto a ti peleé por existir. Junto a ti quiebra mi canto. Manos atadas a tu capricho. Ahí fueron 2500 días y la luna firma de testiga. Oye, crecimos el Mambo, ponte fiera. Ay, la Pampa viene tocando. Traigo Traigo mambo, ponte fiera. Regálame ese con el retorno. Traigo mambo, ponte fiera. Coro en el retorno, los coros en el retorno. Qué lindo estar acá. Pena, de Eli Lebrón. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Ya están sudando? Chimba, chimba. Radio Tinanzucá, Sabana Alta y La Mecánica, muchas gracias por salvarnos la patria. Nosotros deberíamos estar tocando en otro lado hoy, pero se canceló el evento porque te voy a decir una vaina. Los organizadores de eventos son unos irresponsables, a menos de que sea Sabana Alta. ¡Qué gente tan chimba! ¡No joda! ¡Un aplauso para ellos! Radio Tinanzucá, gracias por abrir la puerta de su radio cooperativa. ¡Qué chimba! ¡Y nos vamos con esto! Calle. Oye, yo nací mestizo y por mis venas corre la sangre que está mezclada de mis abuelos y el idioma que trajo el blanco opresor. Oye, mamá, sí, nací moreno, hijo de esclavos encadenados, de latigazos domesticados, y así nací con la piel quemada por el sol. We'll be right back. quietito. Qué chimba estar acá al lado de tanto músico, al lado de tanta gente bonita y chévere. Oye, esto sigue. Somos la Pamelé. Thank you. like a ghost town. All the clubs have been closed down. This place down. Es un pueblo fantasma. Ya no hay salsa. Mucho bolcho en la pista. Oye, Jesucristo, dame tu bendición. Specials, arreglo del señor Camilo Toro, interpretado por la Bambelé. Y esta se la sabe, dice así. Bueno, vamos llegando al final. No, cabecillo lindo. Pero sí, vamos llegando al final, por eso goces esta vaina. Y recuerde que cuando usted vaya a hacer de las suyas con su chica o su chico y aún siga viviendo en la casa de su padre, como yo, no se vaya a meter a la tina. Porque de repente le pasa lo del amigo mío, el amigo suyo, el amigo de la Pambelé, Pedro Simón. Simón, Simón. Haciendo cositas locas, cositas que quería. frente de la bañera. Y en la bañera mira que no va a encontrar nada bueno, solo el agua fría que te va a caer. Mira y te va a poner como hielo. Qué vacío, pero Simón, salte de la bañera. Músicos que están haciendo un activismo bien frentero, bien parado, por mejorar la condición de nuestra profesión. Hay que honrar nuestra fucking profesión, hay que hacerla respetar. Y para eso hay tipos como Sebas, hay tipos como la Pam Belé, que estamos luchando por una mejor profesión. Gracias y vamos para encima. Oye, ¿me ayudan con este corito que dice así? Lo anda buscando, perdió su corazón. ¿Cómo dice? Lo anda buscando, dilo. Lo anda buscando, perdió su corazón. Repítelo, repítelo. Lo anda buscando, va solo. Lo anda buscando. qué lindo cantan. Bueno, muchas gracias. Esto se acaba. Gracias a la mecánica. Que la radio comunitaria siga trabajando para la gente de la comunidad, la concha de su madre. ¿En qué momento la radio se volvió la vaina de los que tienen plata y de la oligarquía? ¡Coño es su madre! ¡Que la radio sea para el pueblo! Y para el barrio. Para Don, para Miles, para los que investigan esta música, para todos los que se criaron en un barrio. Contar el cuento del sabio del barrio, que yo te voy a contar el cuento del sabio del barrio. Fue un día que yo lo vi saber, el hombre que está aquí en algo, ese soy yo. Llévatelo, Leo. Gracias por la bandera. No pensé que me la fueran a regalar, pero qué chévere. Un aplauso para Radio Tinazuca, para Sabana Alta, para La Mecánica. Nosotros somos La Pambelé. Nosotros somos... Coño, gracias. Y con esta nos vamos. Traigo el bongo, una historia verídica de cuando vivía por allá por Buenos Aires, papi. Ay, mira, ahí te va. Se dieron cuenta, pero ustedes vieron que Jesucristo tiene las manos perforadas, marica. Un aplauso para Jesucristo, para Memito. Son las cuerdas. Traigo el bongo pa' que lo toque. Traigo el bongo pa' que lo suene. Repica el cuero que con la mano quema mejor. Thank you. avísale a la gente, la pamba está en la calle. Estruendo, tiene Anzuka. Sigan el estruendo. Esta es la radio que tiene el sentido, que tiene todo el sabor, el conocimiento. Y entonces, con toda esta sabrosura, muchas gracias por esta fortuna. Bueno, ajá, ¿y tú qué dices? ¿Se puede? Se puede, claro que se puede, siempre se puede. Esta dura 25 minutos y medio para que aliste su zapato. Métele caña, apriete la nalga y recuerde caminar rectigo para su casa, que estamos en Bogotá. Oye, se le abrieron las manos a Jesucristo. Aprieta nalga, aprieta el paso, no. fiesta. DJ. Gracias a la generosidad de la Pambelé. Esto ha sido increíble. Muchas gracias por esta descarga. Y entonces vamos a seguir con los DJs de nuestra radio, que es fantástica. Este poder es increíble, es maravilloso. Vamos con Leo, con Tu Music, con Dom, Digging with Dom, que es el programa que se da los martes en la tarde, y con Solano Patiño. Así que esta fiesta sigue, esta fiesta solidaria de la radio Estruendo Tinanzuca. Muchas gracias por esta salsa increíble. Siempre están contentos, la Navidad.

caras lindas. Pero qué lindo, qué lindo, qué linda son. Pero qué linda, pero mira qué linda son las caras lindas de mi gente negra, son un montón. Las caras lindas de mi gente negra. Desfile de negrura de la pura que viene de allá abajo. Las caras lindas de mi gente negra son un vacilón. Ay, que canta y que llora, bien cada beso, bien conmovedora, pero qué linda. Requete linda. Down the street. Who that? Step aside. You'll be knocked off your feet. For he can plow through with such great force. With his shining knight and his big white horse. Watch out. Look out, man, for here he comes. He'll knock you out. Gonna knock you right on your rusty dusty. The shining knight. Yeah, on a big white steed. He's shining bright. With just one swipe, he can make you clean. Oh, yeah. Yeah, he's the hippest daddy on the scene. He'll make you sparkle with such a gloss. The shining knight and his big white horse. Yeah, he's out to get you now. He's gonna get you, he's gonna knock you out somehow. The shining knight. That shining knight on his big white steed. No man's sense in hiding, he's the boss, you see. Watch out! Look out, baby!

timbal. Suena la diatimba ya, para que pueda gozar, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. Suena con salsa, mi amigo, suena con salsa, mi amigo, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. Ajá. Llevo aquí prendida dentro de mí. En Puerto Rico, que es la tierra del jibarito, a Nueva York y mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos, el grupo Nietzsche disculpa, pide pues, pues no es que culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron, y con otro nos comparamos.

Pica. Si te llegaba la conclusión que una cosa fue tu amor, esas. Ay, la trato, por favor. El río se vaporiza. Después se vuelve aguacero. El agua la licorera. Y al instante ya soy ron y quiero que soy ron y quiero que soy ron y quiero que soy ron y quiero que tú te pongas un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito, de eso bien ceñidito, un vestido bonito, que te quede apretadito, un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito, de eso bien ceñidito, un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito, de eso bien ceñidito, un vestido bonito, que te quede apretadito, un vestido bonito. Modita que te sepa coser. Con encanto y con primor. con prudencia, fiesta folclórica quieres. Allá en el parque se espera. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Mira, me es imposible que eso sea cierto.